Muy bien, continuamos y estamos en comunicación telefónica con quien es la Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Estamos hablando de Cecilia Checha Merchán, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Qué gusto poder comunicarme con ustedes. Bueno, una alegría. Muchísimas gracias desde aquí, desde La Mosquitera. Agradecerte esta comunicación. Para comenzar, preguntarte sobre este nuevo ministerio, ¿no? Estamos hablando del nuevo ministerio que tenemos, Mujeres, Género y Diversidad. ¿Cómo se lo vive? ¿Cómo se vive también esta secretaría que es nueva? En un contexto, además, que para comenzar, bueno, es absolutamente impensado y es esta pandemia, ¿no? Sí, bueno, lo cierto es que lo primero que tenemos que pensar es que este es un ministerio que ha sido creado por una nueva acción política, una nueva actora política, que son los feminismos y los movimientos LGBT. Uh-huh. Se escucha mucho, me retumba mucho mi voz. No sé qué pasa, a ver, pero ahí. Bueno, no importa, haré como pueda. Bueno. Y eso me parece que es un detalle muy importante, porque más que un detalle es poder pensar que este ministerio es creado de la misma manera que fue creado el Ministerio de Trabajo en los 40, uh-huh. cuando el movimiento obrero organizado aparece como una nueva realidad y se instala en la vida política de una manera muy contundente. Bueno, creo que los feminismos han venido a instalarse de esa manera y a instalar la idea también de que la justicia social también tiene que ver con la igualdad de género. Y en ese contexto nos toca empezar a inaugurar este ministerio que lleva 6 meses y 3 meses de pandemia y aislamiento, con toda esa complejidad, que muestra claramente que así como no es lo mismo quedar aislada en una villa que en un country, o en un monoambiente de una capital, de una gran ciudad, sin luz, con humedad, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo quedar aislado siendo varón que siendo mujer, a cargo de los niños, a cargo del cuidado, de limpiar, de barrer, de hacer el trabajo de manera remota y además encargarnos de las tareas de la casa. No es lo mismo ser las mujeres que hacen el cuidado comunitario, las que llenan la olla, las que reparten los tuppers, y no es lo mismo quedar en un aislamiento en este contexto siendo, por ejemplo, travesti o trans, uh-huh. cuando todos los derechos han sido absolutamente violentados desde el origen de la vida solo por razones de género. Por lo tanto, creo que esta pandemia lo que viene a mostrar es que las desigualdades son múltiples y parte de esas desigualdades tienen que ver con una perspectiva de género. Preguntarte y en relación a ello, lo que se viene ya realizando en el Ministerio y específicamente desde la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, este nuevo registro, este Registro Nacional de Promotores Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario, ¿cómo surge y cuál es un poco el fin y la finalidad de poder lograr este registro? Este registro tiene como objetivo justamente reconocer primero toda esa red enorme de personas, mujeres, lesbianas, travestis, trans, gays, que en todo el territorio llevan adelante acciones que tienen que ver con la promoción de derechos, que tiene que ver con el acompañamiento en casos de violencia, que tiene que ver con promover la igualdad en todas sus formas y que se da en los barrios, se da en las universidades, en las escuelas, en los gremios, en todos lados. Entonces, este registro lo que hace es valorizar, reconocer esa tarea a través de una certificación de este registro y también brindando capacitaciones, articulaciones locales, provinciales, con todos los organismos de cada uno de los lugares. Y la verdad que la respuesta que estamos teniendo en la inscripción es impactante. Yo creo que ya la semana que viene vamos a hacer el primer corte del registro, vamos a poder decir cuántas son las personas que se han inscrito en esta semana, que son personas que tienen que tener alguna certificación de alguna institución o de alguna organización que ya están llevando adelante esta tarea. Ya tenemos en todas las provincias personas inscriptas y inmediatamente en julio, a mediados de julio, vamos a comenzar con encuentros obviamente virtuales en este contexto, uh-huh, con todas las promotoras y promotores que ya están inscriptos en todas las provincias. Para partir de ahí empezar a organizar esta articulación y estas capacitaciones que están previstas. Bien, en ese sentido entonces todavía se pueden seguir anotando a través de la web, ¿no? De www.argentina.gov.ar sería. Exactamente, hay una, lo que vamos a ir haciendo son como cortes, uh-huh, por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con todas las personas que se inscribieron hasta el viernes que viene. Después vamos a ir incorporando las que se van inscribiendo posteriormente. Yo creo que vamos a empezar trabajando ya con una cantidad de personas muy grande y que después, una vez que empiece ya los primeros mecanismos de trabajo, de acción en común y de iniciativas que vayamos teniendo, vamos a ir sumando a todas las personas que se vayan inscribiendo. El registro está abierto. Como vos decías, el formulario está en la página, uh-huh, en la página del Gobierno Nacional. Dentro de esa página está alojada la información del Ministerio y ahí se van a encontrar con el formulario. Chicha, hablábamos apenas comenzamos, ¿no? De esta posibilidad que es este nuevo ministerio y preguntarte en relación a ello cuáles eran un poco los ejes que se plantearon al pensarlo, al iniciarlo, cuáles sí se han podido llevar a cabo y cuáles no, digo, porque la pandemia claramente, como venimos hablando, nos sorprendió en el medio, ¿no? de este comienzo. Yo creo que nosotros nos propusimos, por un lado, nosotros tenemos dos áreas sustantivas dentro del ministerio. Una que es toda la que tiene que ver con las distintas formas de violencia por razones de género. Ahí nosotras lo que intentamos es que la perspectiva acerca de la violencia sea diferente de la que se venía trabajando desde el organismo a nivel nacional. La creación del ministerio tiene que mirar las violencias, no solamente la violencia más extrema, la violencia doméstica, sino todas las formas de violencia que la ley nos plantea, desde la simbólica, la psicológica, la sexual, la política, poder mirar ahí también toda la diferencia que es la violencia sobre una mujer de la ciudad que sobre una mujer del campo, cómo se ejerce sobre las personas que están privadas de su libertad. O sea, ahí tenemos un desafío que es muy grande, que es mirar lo que llamamos la interseccionalidad. O sea, poder mirar que la violencia no se da igual para todas. Y después tenemos el otro desafío que es enorme, que es justamente desde el área que me toca coordinar, que es la de políticas de igualdad y diversidad, que es ir al corazón de las desigualdades para poder terminar con las violencias. El corazón de las desigualdades está dado por muchos elementos. Por un lado, la desigualdad económica, la desigualdad en el mundo del trabajo, la desigualdad que existe tan enorme respecto de la división de las tareas de los cuidados, uh-huh, y por otro lado, a nivel de la diversidad, pensar también todas las formas de desigualdad por razones de diversidad, por razones de género, y particularmente las personas travesti y trans. Nosotras nos hicimos un plan de trabajo cuando iniciamos, que por supuesto tuvimos que reorientar durante la pandemia, pero que tuvo estos tres grandes ejes, los mismos de los que hablamos. Por un lado, fortalecer la forma de vincular, de que el Estado esté presente para dar respuesta a las personas que son víctimas de violencia por razones de género, y en eso fortalecimos la línea 144, armamos un programa con el Ministerio de Justicia y de Seguridad para poder avanzar en un plan en contra de los femicidios, transfemicidios y travesticidios. Hicimos una cantidad de resoluciones que tuvieron que ver con la posibilidad de que las acompañantes de las mujeres que iban a hacer la denuncia pudieran salir en los tiempos más densos del aislamiento, que las mujeres, aclarar que las mujeres podían ir a hacer la denuncia en las comisarías y además ratificar que toda la policía, todas las comisarías, sea la que sea y en cualquier lugar del país, tiene la obligación de tomar la denuncia en cualquier contexto. Después tomamos las tareas de cuidado como tareas principales, creamos, ya habíamos creado antes de la pandemia, una mesa interministerial con todos los organismos que tienen alguna responsabilidad en temas de cuidado, y durante la pandemia tuvimos que trabajar cosas muy específicas, por ejemplo, el derecho de aquellas mujeres que son trabajadoras de casas particulares de cobrar IFE, un ingreso que si no lo poníamos en debate era difícil que lo cobraran, de ver cómo era el cuidado de niños y niñas en caso de familias monoparentales o monoparentales, o donde cada progenitor vive en una casa diferente. Bueno, todo eso tuvimos que tomarlo como emergente de la pandemia. Y por otro lado, toda la emergencia de las dificultades de las personas travestis y trans que en todo el país se vieron sin condiciones de resolver por el nivel de precariedad habitacional, alimenticia, laboral que tiene esa población. Así que durante este periodo, si bien igual son todas prioridades que tenemos, durante el periodo de pandemia logramos incorporar a 3.500 personas travesti y trans al programa Potenciar Trabajo y resolver la emergencia alimentaria en más de 10.000 personas en todo el país. Eso no implica que no sigamos adelante con todos nuestros planes. Por ejemplo, en materia de inclusión sociolaboral travesti trans, igualmente seguimos fuerte como objetivo principal conseguir la inclusión laboral trans, como fue al comienzo de nuestra gestión. Y si pensamos, y en esta misma línea, ¿no? Que nos venís comentando, en esa post-pandemia, que no sabemos mucho cuándo va a suceder, ¿con qué ministerios se pretende articular mucho más, pensando también la situación económica que es crítica, ¿no? Bueno, nosotros estamos articulando con todos los ministerios. De hecho, no podía atenderlos porque estábamos en una reunión con el Ministerio de Trabajo, pero tenemos articulación con la totalidad de los ministerios, porque si hay algo que tenemos claro es que la existencia de este ministerio tiene que servir para, por un lado, activar políticas públicas definidas y claras desde el ministerio, pero por otro lado, también para instalar en todos los ministerios una perspectiva de género. Y en eso venimos trabajando con todos, con obras públicas, con vivienda, con economía, con producción, con trabajo, salud, educación, todos los ministerios. Para nosotras es central en cualquiera de las líneas de acción. Y de hecho, hemos creado el Plan Nacional, que ya pronto se va a anunciar, en contra de las violencias por razones de género, y en esa línea hemos trabajado. Además de con todos los ministerios de manera transversal, también con todo el país, con todas las provincias y con más de 3.500 personas de las distintas organizaciones en todo el territorio. Checha, pensando en tu gran camino adentro del feminismo, de los feminismos, en tu militancia, ¿cómo lo lees también desde ahí esta presencia en la Secretaría y siendo la Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, este ministerio, en esto de un feminismo quizás antes para algunos sectores y pensando en esta amplitud que ya logramos hace algunos años? ¿Cómo lo ves esto? Yo, bueno, me siento muy honrada y muy responsable de estar en esta tarea. Para mí es un orgullo, es un honor estar en este espacio. Y le dedico todo mi día, desde muy temprano hasta muy tarde, a que efectivamente me dedico yo y todas mis compañeras, para que efectivamente el ministerio refleje, exprese la diversidad enorme y los aportes enormes y significativos que ha hecho el feminismo en todo este tiempo. Y es un feminismo popular, es un feminismo que todo el tiempo tiene que estar pensando cosas nuevas. A veces creemos que no sabemos todo y nos damos cuenta de que nos queda fuera de una política a todas las mujeres con discapacidad. O que hay miradas étnico-raciales que no hemos tenido en cuenta. Y creo que todo esto son aprendizajes y nutrientes que nuestro ministerio tiene que tener. Nuestra tarea está en esa línea, en esa dirección. Todo lo que hacemos tiene que tener esa mirada. Tiene una mirada muy federal, y cuando digo federal, es pensando en todas las localidades del país, en los ámbitos rurales, no en las grandes capitales de las provincias. Tiene que tener una lógica participativa y sostener esa lógica participativa a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante este registro de promotoras y que inicie su acción en común esta gente que está dentro de ese registro, porque para nosotras es central que todas las políticas se construyan de modo, como te decía, transversal, participativo y federal, que en definitiva es como se ha construido el feminismo durante todos estos años tan ricos en la Argentina. En esa misma línea, preguntarte si hay, bueno, qué se piensa o por dónde también en relación a un sector que del que poco se habla y que también ha salido con fuerza en esta pandemia, en el caso aquí de Mendoza, también habiendo llevado a cabo una represión hacia ella, y son las mujeres privadas de libertad. ¿Cómo se lo piensa desde la Secretaría y desde el Ministerio? Nosotras tenemos desde nuestro Ministerio específicamente un área que va a abordar, que está abordando, incluso ya estamos trabajando con otros ministerios y de manera sostenida, que está abordando específicamente lo que tiene que ver con las mujeres privadas de su libertad. Es un área específica, es una coordinación que va a tomar específicamente eso, porque para nosotras es, como te decía antes, muy importante. No es lo mismo la violencia, ni la violencia física, ni institucional, ni de ningún tipo que se da a una persona que está privada de su libertad. Bueno, Checha, desde acá agradecerte muchísimo, te mandamos un abrazo muy fuerte desde La Mosquitera y desde Mendoza por esta comunicación. Yo les mando un abrazo enorme a ustedes y bueno, espero que pronto podamos estar haciendo esa nota en vivo. Esperemos que sí, que lo logremos, sí, superar sí. La pandemia. Abrazo bueno, fuerte. Les mando un abrazo enorme. La escuchábamos a la Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Estábamos hablando con Cecilia Checha Merchan.